hemos podido escuchar en la última grabación sonidos tranquilos y al final se ha evolucionado a algo más, algo más colorido, ¿no? Pues ahora vamos a intentar hacer, bueno, voy a intentar hacer, bueno, vamos, yo y los objetos que utilice o que me acompañan, vamos a ver si conseguimos hacer algo un poquito más colorido. Y nada, ahora empezamos. Un momento, por favor, una calada al cigarro. Buena posición de las piernas. Sonido tranquilo del coche. Tranquilo, pero algo molesto. Esperaremos un poquito. Voces estúpidas y molestas se van, gracias, pero volverán. Ahí vuelven.

No existirá nunca jamás algo tan original como esto. Ya verás, habrán copias, pero nada será igual, nada será igual que esto. Si quieres, puedes contratarme si quieres, pero no abuses de mí, no abuses de mí, porque si no, no trabajaré para ti. Trabajaré para ti con algunas condiciones. Yo seré libre de crear lo que yo quiera. Después tú podrás elegir lo que quieres vender. La la la la la la la. Y una parte para mí. La na na na na na na. No soy egoísta. Con una parte razonable yo estaré contento. La la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la. Quizá nadie me contrate porque no quieran hacerlo y quieran copiarme, pero ya sabéis que no hay nada igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, igual que el original, que el original, que el original, que el original, que el original, que el original. Bueno, aquí lo dejamos por este momento. A ver si podemos seguir en otro momento. Ay, yo creo que sí. Ay, qué bien. Ay, qué solecito más bueno. Me pica un poquito el dedo. Sí, ya está. Ahí está. Un besito. Chao.